Bueno, nosotras estamos exponiendo un poco de lo que estuvimos trabajando en la materia de aspectos políticos y sociológicos de la problemática ambiental referidas a la agroecología, principalmente a las situaciones ambientales que suceden en el valle inferior del Río Negro, referido a la producción y a la agroecología en particular. En este afiche nosotras estamos presentando un trabajo realizado por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, donde se muestran las consecuencias que tiene las diferentes actividades extractivas en el cuerpo humano, por eso estamos hablando de esto de cuerpo-territorio. Y en este lado tenemos el mapa del valle inferior del Río Negro, donde la idea es poder intervenirlo, es decir, ir colocando las diferentes situaciones que todos conozcamos o hayamos oído, poniendo en valor el conocimiento popular desde las experiencias, y puntualizamos principalmente en el agua, los residuos, las abejas y la producción convencional, principalmente la expansión de la cebolla en el valle inferior del Río Negro. Bien, ¿y cómo fue ese acercamiento con la feria, con los productores de acá también, para llegar a realizar este trabajo que están haciendo? En principio, a través del profe Santiago Licio, que, bueno, él es feriante acá de la Feria Agroecológica, es un emprendedor que él se dedica justamente a realizar ungüentos y diversas cosas con plantas medicinales. Y él es nuestro profe, entonces hizo ese nexo entre la feria, la uni, todo a través de un proyecto de extensión que se curricularizó dentro de nuestra materia, y bueno, nosotras como estudiantes estamos participando y llevándolo adelante. Bien. ¿Cuál crees que es la importancia también para el que el vecino y vecina conozca más el trabajo, si van a seguir realizándolo, cómo puede hacer para interiorizarse más sobre esta problemática o esta temática? Bien, este sí es un primer encuentro, la idea es continuar con esto y que el mapa se llene de todas esas situaciones ambientales que por ahí no están visibilizadas, o porque no charlamos entre nosotros y no nos conocemos, no podemos ahondar en estas problemáticas principalmente. Y la importancia es poner en valor a través de las experiencias, de lo que el cuerpo siente y vive a través de los productores, por ejemplo, ¿no? Que están muchas veces en el IDEBI y que viven muchas situaciones que nosotros desde la ciudad desconocemos, pero que tenemos al lado. Entonces poder darle voz a esas experiencias que también son válidas y nosotros, bueno, las acompañamos desde la uni. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.